coquito sabroso. Mi mujer sembró un palo de coco. Siempre que lo como lo siento sabroso. Mi mujer me dice, no seas tan goloso, te estás acabando poco a poco el coco. Mi mujer me dice, no seas tan goloso, te estás acabando poco a poco el coco. Sabroso, si más coco como, si más coco como, lo siento sabroso, me dice goloso, como como el coco. Sabroso, mi mujer me dice, no seas tan goloso, te estás acabando poco a poco el coco. Mi mujer me dice, no seas tan goloso, te estás acabando poco a poco el coco.